mate, che. Dale con el mate, vos. Apenas 21 minutitos nos separan del fin del programa del día de la fecha. Y tenemos entrevista en el piso del día. Están la gente de la colectiva Mala Junta. Buenos mediodías, Matías y Mayra, ¿cómo andan? Buenas. Hola, buenas. Todo tranquilo. Bueno, vienen a comentarnos de una actividad que van a estar realizando el día de mañana en el Centro Cultural La Compañía. Exactamente eso. Nada, bueno, la idea es invitar a docentes en este encuentro que vamos a hacer, docentes y personal de escuelas y gente que esté laburando con adolescentes y a nivel educativo. Va a ser mañana a las 5 de la tarde en la compañía y la idea es laburar a partir de la perspectiva de género con los docentes. Hay un evento en Facebook en la colectiva Mala Junta que se llama Lentes Violetas. Justamente porque la idea es ponernos estos lentes y mirar toda la realidad y las perspectivas desde el género, de esta mirada violeta que decimos nosotros. Bien, el evento se llama Degenerando Prácticas de Enseñanza Mirando con Lentes Violetas. Exacto. ¿Por qué degenerando? Primero, una cosa que está bueno aclarar es que la actividad se realiza en el marco de la semana de la ESI, de la Educación Sexual Integral. Que se está dando en las escuelas. Que se debería estar dando en las escuelas, sí, sí. Y que cumple este año 10 años. O sea, tenemos una década de Educación Sexual Integral. Y de ley, por lo pronto. De ley. Claro. Después vemos cuánto se aplica. Exactamente. La idea de degenerar prácticas, en realidad el título está hecho más para que la gente se pregunte qué sería. ¿Por qué dicen degenerando? Exactamente. Ay, estos son unos medios raritos, van a decir. Exactamente. La idea un poco de la actividad, ¿no? Con Mayra veníamos hablando que no queremos contar mucho sobre de qué va a tratar la actividad, pero en última instancia lo que nos proponemos con la idea de degenerar es, por una parte, empezar a ponernos estos lentes violetas y a mirar en clave de género, pero también corrernos de algunas visiones un poco más mainstream, si se quiere, de lo que es el género, que lo asocian automáticamente con las mujeres y la violencia hacia la mujer, que es de lo que es una cuestión central, pero que previamente hay que dar todas otras discusiones. ¿De qué tipo serían las otras discusiones? Y en realidad es un tanto largo de explicar, pero la categoría género inclusive no surge del propio feminismo, surge de la medicina, de hecho, y surge a raíz de las operaciones de cambio de sexo que se empiezan a dar en Estados Unidos hacia la década del 50. Y un poco es mostrar cómo el género implica una construcción relacional entre lo masculino y lo femenino, entre lo que consideramos como varones y mujeres, y por lo tanto no dejar afuera a aquellas personas que son disidentes del género, se puede decir, o que no se pueden entender como acomodadas a las categorías varón o mujer. Claro, por ahí pasa muchas veces en lo que es la aplicación de la ESI en las escuelas, que se trata del género, la sexualidad desde una dicotomía, ¿no? Esto, pensarnos hombres y mujeres, y deja por fuera esto que decía Matías, otro tipo de identidades, otro tipo de forma de percibirnos, y es mucho más amplio que pensarnos en esa dicotomía, en ese binarismo absoluto y heteronormativo. Bien, ¿quieren contarnos un poco más o menos cómo es el tema de la ley de ESI, de la educación sexual integral? ¿Cómo se tendría que estar trabajando en las escuelas? La ley tiene 10 años, o sea, se aprobó en 2006, en 2008 salieron los lineamientos curriculares y existen materiales disponibles del Ministerio de Educación y se han realizado varias capacitaciones, digamos. Ha habido como un proceso siempre de la mano, tanto la aprobación como todo lo que sucedió posteriormente a la aprobación de la ley, de la mano de las luchas de los movimientos feministas. De hecho, la conquista de la Ley de Educación Sexual Integral surge unos años después de la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable. Nunca me acuerdo cuál es, porque la provincial y la nacional tienen nombres distintos. Pero de alguna manera son conquistas del movimiento feminista y de la disidencia sexual y tienen cierto desarrollo. Por ahí, alguna de las cosas que se han venido problematizando en los últimos tiempos, sobre todo desde la aprobación del matrimonio igualitario y de la Ley de Identidad de Género para acá, o sea, 2010, 2011, 2012... es un poco esto, bueno, cómo empezar a incorporar de forma central estas cuestiones en la enseñanza de la educación sexual integral. Se han llegado a proponer modificaciones de algunos artículos de la ley para incluir, por ejemplo, en el calendario escolar el Día contra la Homo-Lesbo-Transfobia, que fue el 17 de mayo, si no me equivoco, incorporar discusiones sobre el colectivo LGBT en las escuelas, y todavía son como esas cuestiones las que falta, en las que falta avanzar, que en realidad no son cosas distintas, aunque a veces lo parezcan, que es un poco el objetivo del ejercicio de mañana. No es que vamos a estar sumando a las disidencias a un tren que medio ya está en marcha, sino repensando para incluir todo, si se quiere, a pesar de que la palabra incluir es... Un poco la idea esta de degenerar, ¿no? Es poder deconstruir lo que tenemos armado y volver a reconstruirlo a partir de todas estas cuestiones que venimos charlando. Nada, bueno, eso. No sé qué otra cosa más. Pero nada, invitarlos mañana a todos los que se quieran sumar, que va a estar buena la actividad. Mucho no le queremos comentar. La idea es que se sorprendan de esto que es degenerando las nuestras prácticas. No va a haber nadie desnudo, así que... Ni cosas a vamos a lamentablemente. Lamentablemente. No. Che, y el tema de la ESI, ¿cómo es que es una materia particular de la currícula de cada uno? ¿Lo tiene que aplicar los docentes? ¿Cómo es que se aplica la educación sexual integral en las escuelas? Una de las ideas de la integralidad es la transversalidad, que es un poco lo mismo que se plantea con la perspectiva de género. Es la idea, bueno, transversalizarlo y que no sea solamente un contenido optativo, sino poder repensar todas las materias en clave de género. Ese proceso ha sido bastante complicado, primero porque ya la palabra sexual en educación sexual como que hace que algunos docentes medio que se desen... Digo, matemática, ¿qué tendría que ver con educación sexual? Pero si vos por un lado hablas de igualdad entre varones y mujeres y después les haces resolver problemas donde la mamá siempre va al supermercado y el papá siempre trabaja, digamos, sí. Lo que falta es precisamente poder transversalizar o que todos los docentes se sientan implicados en el desarrollo de la ESI, que requiere de cosas mínimas como la que acabo de nombrar, pero también de estar mirando un poco con otra clave la cotidianidad de las escuelas. Esta actividad se va a estar desarrollando como presentación después de un ciclo de talleres. Exactamente, hemos venido trabajando desde Malajunta en un ciclo de talleres que la idea también es trabajar cuestiones bastante generales desde la propia experiencia y desde la idea de poner el cuerpo, que es algo que el feminismo siempre ha como puesto en primer plano, digamos, tener discusiones abstractas y teóricas sirve y es necesario, pero también si no modificamos determinados patrones corporales de conducta es muy difícil que las conquistas a las que apuntamos se materialicen. Entonces la idea de estos talleres es un poco trabajar desde el cuerpo, desde la propia experiencia, en las escuelas, por el momento, aunque lo veníamos discutiendo de la mañana, con pibas y pibes. La idea es después también poder involucrar a docentes y a docentas. Sí. y tiene, esto se va a hacer, los talleres se van a estar realizando en escuelas particulares, específicas. La idea sí, no. Hemos recibido algunas... qué sé yo, ¿cómo se dice? Consulta, inquietud de algunas escuelas y algunos centros también recreativos. Y vamos a empezar por esos y después, nada, empezar a sumar a las escuelas, la mayor cantidad de escuelas que se pueda. La idea es laburar en secundarios ahora, por ahora, con esta población. Así que, bueno, veremos. La idea es laburar un poco sexualidad, género, como venimos diciendo, interseccionalidades, que esta idea, ¿no?, de cómo se nos van intercruzando un montón de desigualdades en una misma persona. Entonces, yo soy mujer, pero también soy morocha y un montón de cosas más, ¿no? Y cómo eso nos hace hacernos frente a la vida. Y no solamente somos una mujer, en el caso de mío, por ejemplo, o Mati, hombre, puto, sino que también es puto y también es blanco y un montón de cosas. Entonces, ¿cómo ver todas estas cuestiones que se nos interseccionan en el cuerpo mismo y en nuestras identidades? Después un poco también laburar violencia de género, violencia en el noviazgo, por ahí más en las escuelas y con los adolescentes. Y me estoy olvidando de una... Y un taller medio el último encuentro, cierre. Tipo de cierre. En realidad también lo planteamos como una propuesta abierta porque como se fue dando... Y las organizaciones, las instituciones son muy distintas, entonces la idea de tener como una propuesta base y después ir viendo según las realidades de cada uno. Sí, bueno, sí. Así que la actividad propia que va a estar mañana va a ser a las 5 de la tarde en el Centro Cultural La Compañía, que es Alsina, al 1200. 1200 algo, pero no nos podemos... Hoy estábamos... Ahí les digo. Pero sí, 1242. Así que bueno, muchas gracias chicos por venir. Gracias y después, a ustedes por el espacio. Como siempre, si cuando tengan otra actividad... ¿Le avisan a Chachi? Genial. Y caen. Bueno, Muchas gracias. 13:49, último, rapidísimo bloque. Bloque, no, corte. Y regresamos para hablar con el señor Alexis Faroles Dietz de Fulbo o algo por el estilo. Tú eres mi mejor imagen, lo mejor que recuerdo, lo mejor que guardo en mi cabeza como un recuerdo fósil. Tú eres mi mejor imagen, un recuerdo fósil. Chicos de tu barrio me dicen: estás enamorado, estás enamorado.